Así es, vemos que poco a poco el tema del civismo se ha ido perdiendo. Invitamos a toda la población a izar la bandera cruceña todos los 24 de julio. Es el máximo símbolo de representación, la bandera cruceña, y lamentablemente se tienen que aplicar políticas de Estado para incentivar el civismo en nuestras escuelas, para que sean los niños los que no vayan perdiendo ese amor al civismo, el amor a nuestros símbolos patrios, porque no solamente ocurre hoy 24 de julio, lo mismo ocurre el 24 de septiembre, el 6 de agosto, la gente se está olvidando de izar nuestras banderas, nuestros símbolos patrios, los símbolos cívicos que tenemos a nivel departamental y nacional. Creo que deberían aplicarse políticas para incentivar a nuestros niños, inculcar en la malla curricular el tema del civismo en Santa Cruz. Por eso digo, instamos a nuestros educadores, instamos a los colegios a incentivar ese civismo en nuestros niños, para que no vayan muriendo las tradiciones y el civismo por nuestros símbolos patrios. Creo que debería ser desde las unidades educativas, donde deberían incentivar a los niños, para que el niño le diga: oye papá, hoy es 24 de julio, es el día de la bandera cruceña, hicemos nuestra bandera en la casa, hicemos en la puerta de la casa la bandera, y que sean los niños. Es por ello responsabilidad de nuestros educadores y de todas nuestras autoridades incentivar el civismo en todo Santa Cruz y en todo el país.